hablar del ganador del premio Mazatlán de Literatura. Y para ello, pues, vamos a hablar con el presidente del jurado, que en este año fue el premio Mazatlán de Literatura 2008, Mario Veratín. Así que voy a empezar a llamarlo, le pedí que estuviera a esta hora para atenderlos a ustedes, luego de dar la designación para cualquier pregunta que quieran hacer con respecto al veredicto del jurado, que estuvo integrado por Mario Veratín, por Juan Villoro, fue presidente el año anterior, y por Sergio Pintor, los tres ganadores del premio Mazatlán de Literatura, que como ya les había comentado, es una mecánica que vamos a seguir ahora con la designación de los jurados del Mazatlán de Literatura. Juan Villoro, premio Mazatlán 2001, y Sergio Pitol, que si no mal recuerdo fue premio Mazatlán 1989. Bueno. Mario Veratín. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenos días, habla Pepe Franco. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, pues como acordamos, aquí tengo ya reunida a toda la prensa mazatleca que quieren conocer el misterioso nombre del ganador del premio Mazatlán de Literatura 2009. Yo no, ¿eh? Pues aquí, a ver, yo ya te quería hacer las preguntas antes que hacer el nombre. A ver, ¿quién quiere preguntar quién es el ganador? Yo, ¿quién es el ganador? Aquí, Susana Casaderos dice que quién es el ganador. ¿Quién es el ganador? El ganador es Jorge Volpi. ¿Por qué libro? Mentiras contagiosas. ¿Cuál? Mentiras contagiosas. Libro de ensayos. Es un libro de ensayos. ¿Qué editorial? Página de espuma y colofón. Una coedición. Página de espuma y colofón. ¿Estamos bien? Sí. Me preguntan cuántas obras se analizaron. Alrededor de 20. Son muy reñidos. No es por convocatoria. ¿Cualidades de la obra seleccionada? Que si hubo pleito, tironeo, taloneo. No hubo pleito, tironeo, fue por unanimidad, ¿no? Sí hubo dudas, vacilaciones en el sentido de que los demás finalistas, ¿no? Estaban convocados, pero nosotros también teníamos muchas cualidades, ¿no? Una calidad muy grande. Y al final decidimos por Jorge Volpi, ¿no? Porque aparte de este libro tiene. La novela El Jardín de las Cabras me pareció muy interesante, ¿no? No es solo esa novela que ganó el premio, pero tiene dos obras, como tenía dos obras en este año. Sí. Y bueno, el premio, ¿no? Sí, adelante, Mario. Sí, adelante. De hecho, Jorge Monti iba a venir con el jardín devastado por parte de Alfaguara en la feria, así que ya está amarrado. Ahorita después de que nos terminemos de platicar contigo. Mario, ese fue el dictamen. Muy bien. Yo designé a Mario Veratín como jurado cuando vino en noviembre a dar un curso con Delfos, en noviembre. Ahí fue cuando le dije. Con Juan Villoro como presidente se mencionaron a los que podían haber ganado. O sea, es criterio del presidente del jurado dar a conocer o no quiénes fueron los finalistas. El caso de Juan sí mencionó, no recuerdo quién mencionó. Pues yo considero que, pues que es innecesario dar a conocer a los perdedores, ¿no? Pero te digo, es criterio de cada jurado. Por eso no el presidente, el presidente del jurado es el que define qué criterios se van a seguir. Volpi venía por parte de Alfaguara con el jardín devastado. Jorge Volpi está invitado para la feria, entonces ahora pues inaugura la feria. De tal manera que con la suerte que ya tenemos el teléfono de él. Pues sí, Jorge Volpi es uno de los escritores mexicanos pues, más reconocidos. Yo creo que es una buena designación. Yo creo que es un nombre a la estatura del jurado. El nombre Volpi viene a confirmar que el Premio Nacional de Literatura es muy cuidadoso en cuanto a sus ganadores. Volpi actualmente es director de Canal 22, estuvo anteriormente como embajador de México en Francia y es una figura destacada en las letras nacionales, ganador de diversos premios. Gente de esta corriente de literatura que se llama el crack, una manera diferente de ver la literatura. El crack es una tendencia literaria que trata de excluir todo el nacionalismo, toda la cuestión, digamos, provinciana, y se va a temas de su perspectiva más universales. Caso similar al de Ignacio Padilla, ganador del Premio Mazatlán de Literatura hace 2 años. Entonces, yo creo que en estos últimos 3 años, Ignacio Padilla, que ganó con La Gruta del Toscano. En estos últimos años el premio ha tenido pues a tres nuevas propuestas literarias vanguardistas. No podemos negar, por ejemplo, la vanguardia propuesta por Mario Velatín, que es una literatura tan extraña como el mismo autor, ¿sí? Muy diferente a todo lo que uno ha tenido en sus manos, ¿sí? Un autor con un vigor y con un enigma en su literatura que siempre nos queda el lector dentro y por lo tanto deja avidez por leer algo nuevo de Mario. Y ahora con Volpi pues vamos a ver a un autor profundamente intelectual, profundamente preocupado por todos los vericuetos que ocurren dentro del cerebro humano. Entonces yo creo que es una decisión bastante buena que pues, le va a dar al premio pues, la resonancia que afortunadamente siempre ha tenido. Creo que el más de literatura, no creo, está consolidado como uno de los más prestigiados del país y una vez más, pues con este nombre, se reafirma ello. Sonó un teléfono que creo que era este, pero no. Mario Velatín viene tanto a la entrega del premio como a la Feria del Libro. Estaban programados, curiosamente, Mario Velatín que iba a estar con el ganador del Premio Nacional de Literatura. Y Jorge Volpi, que está programado dentro de la feria, y ahora es Mario Velatín y Jorge Volpi en el día inaugural, y luego programado Mario Velatín con un libro de él también dentro del marco de la feria. Ahorita no recuerdo, no sé si lo tienes en la agenda de la feria, debe estar del 20 al 29 de marzo. Pues como siempre salen nombres, oficialmente no hay. Ahorita sí. Oficialmente te puedo decir, bueno, y a reserva de lo que diga Volpi, porque sería el viernes inaugural de la feria cuando tendría que estar. Ahorita me va a decir si esa fecha le va bien o no le va bien. Porque con Alfaguara no recuerdo qué día estaba programado, pero ahora viene por su premio. O foto de Jorge Volpi y portada del libro, si es que viene en internet. Dile cómo se llama el libro a Luis. ¿Mentiras qué? Mentiras contagiosas. Editorial Anagrama. Pero bueno, yo creo que la prensa, no sé si tenga algún comentario extra que preguntarte o algo. Bueno, no, en un momento más le vamos a avisar. Ya nomás terminamos la llamada contigo y queremos disculparnos por el corte de la llamada que hubo. No sé si hay alguna pregunta más para Mario Velatín. Bueno, pues agradecerte toda la atención que tuviste con nosotros, Mario, y felicitarte por la designación. Igual darle extensiva esta felicitación a Juan Villoro y por supuesto a don Sergio Pitor. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias a ustedes. Por acá nos veremos entonces. Perfecto, súper. Buenísimo. Ahí voy a estar. ¿Cómo? Ok, gracias, Mario. Gracias, adiós. Bueno, Jorge Volpi, ¿cómo estás? Habla José Luis Franco del Instituto Municipal de Cultura de Mazatlán. Estás invitado a la Feria del Libro, ya sabías, ¿verdad? Bueno, pues ahora tienes una doble invitación para la feria, porque ahorita hablé con Mario Velatín, presidente del Premio Mazatlán de Literatura del jurado, y fuiste designado como ganador. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Venga! Ok, aquí tengo a la prensa, Jorge. Sí, pues me da mucho gusto. ¿Ya sabes el libro que ganaste? No, tampoco, no sé nada, ¿no? Mentiras contagiosas. Mentiras contagiosas. Ah, estupendo, ah, qué bien. Y 80,000 pesos. Ya viste, ¿no? 80,000 pesos te llevas. Aquí tengo la prensa Mazatleca reunida y yo me imagino que ellos quieren entrevistarte, así que las preguntas de Jorge Volpi. ¿Cuál es su opinión sobre esto? La opinión tuya sobre el premio, tu designación, ¿cómo te cae? Pues es toda una sorpresa, sobre todo digo, tratándose de un libro de ensayos que tienen mucho menos visibilidad, pues es un enorme orgullo ganar este premio. Bueno, el premio Mazatlán es un premio muy conocido, la lista es muy impresionante, así que pues todavía con mayor gusto. Por un lado, pues me da enorme gusto recibir este premio, es el primer premio que recibe un libro mío en México, así que al contrario, gran estímulo y desde luego, ¿no? Yo siento que mi trabajo de escritor apenas está comenzando o recomenzando estos años. Bueno, pues el premio Biblioteca Breve en España, el premio de Asociación Saint Cabour en Francia, el premio a la mejor traducción de un libro latinoamericano en Italia, pero en México en realidad, aunque había ganado algunos premios por textos breves, nunca por un libro. Para mí fue un libro decisivo. Ese libro y el premio Biblioteca Breve efectivamente fue un cambio radical en mi vida de escritor. De pronto la posibilidad de tener muchísimos lectores, tanto en México como en otras partes del mundo, y esto ocurrió hace justo 10 años, así que pues, todavía es más significativo este premio Mazatlán. Bueno, primero creo que uno de los motivos centrales por los cuales escribo ha sido siempre la curiosidad frente a temas que ignoro, sean temas íntimos, cómo se comportan las personas esencialmente, hasta temas como la física cuántica o el proyecto Genoma Humano. Paralelamente a los libros que he escrito a lo largo de estos 10 años, había estado escribiendo reflexiones sobre lo que significa propiamente el arte de la novela. Estos ensayos son los que se han recogido en Mentiras Contagiosas, junto con algunos escritos directamente ya para este libro. Se trata de textos que al mismo tiempo son ensayos porque reflexionan sobre el significado y el poder de la ficción, pero todos ellos se encuentran a su vez contaminados por el propio virus de la ficción, así que se trata de textos híbridos, ensayos que tienen todos elementos de ficción, sea por la creación del personaje que escribe estos ensayos, sea en casos extremos, por, en la línea de Borges, ensayos que están escritos como tales, pero en los cuales todos los datos son falsos. Bueno, pues en primer lugar, no sabía quiénes eran los miembros del jurado, y pues me siento todavía mucho más honrado ante tres escritores a los que admiro y respeto y quiero enormemente. Y en segundo lugar, desde siempre he tenido esta obsesión por romper las fronteras en todos sentidos. Por un lado, las fronteras políticas que me parecen atroces, pero por el otro también las fronteras genéricas. Muchas de mis novelas tienen elementos ensayísticos. En este caso se trata de ensayos que tienen elementos de ficción, creando pues un género híbrido distinto que participa de esa doble naturaleza, de la reflexión y al mismo tiempo de la mentira que ya está en el título del libro. Primero pues se trata de varias secciones en este libro, una primera que en efecto se trata simplemente de mis propias reflexiones sobre el arte de la novela, el arte de la ficción, en cuyo caso pues es básicamente mi propia experiencia de escritor y de lector. Pero las siguientes partes evidentemente necesitaron un trabajo mucho más concienzudo. Por una parte, los ensayos que tienen que ver con la vinculación entre ciencia y literatura están llenos de referencias a teorías biológicas o físicas y su posible relación con la literatura. La siguiente sección que son ensayos sobre Cervantes y el Quijote, evidentemente pues también requirió toda esta estructura del Quijote para llevarlos a cabo. Y la última parte, todavía más, son ensayos sobre algunos de los grandes escritores de la tradición latinoamericana, los que yo admiro profundamente, mientras los que están pues desde Guillermo Cabrera Infante, Juan Rulfo y Carlos Fuentes, hasta el más joven, que es Roberto Bolaño. Bueno, uno de los aspectos más interesantes, a mi modo de ver, de intentar justamente estas mentiras contagiosas, ha ocurrido ya con este libro. El ensayo, quizá no haya que revelarlo de una manera tan obvia, pero allí uno de los ensayos sobre Quijote, escrito muy rigurosamente como un ensayo literario científico, en donde se ventila la posible teoría de que Cervantes se basó un personaje real que diseñó América para guiar al Quijote. Bueno, esta idea se ha propagado tanto que a estas alturas hay algunos académicos en varias partes del mundo que han tomado como absolutamente verosímil y real esta posibilidad. La Velada de las Artes es la ceremonia en que se entrega el premio de literatura y es el 15 de febrero. Perfecto. Ok. Y la inauguración de la Feria del Libro, que se inaugura con el Premio Mazatlán de Literatura, es el viernes 20 de marzo. A ver, 15 de febrero, encantadísimo. Sí, Velada de las Artes. Velada de las Artes. Y luego ahí se entrega, en marzo 20, inauguración de la Feria del Libro Las Artes de Mazatlán, y es donde tú inauguras con tu libro. Marzo 20 es un poco más complicado porque son las fechas del Salón del Libro de París, en donde estamos invitados 40 escritores mexicanos. Ajá. Casi imposible, materialmente imposible estar en la feria. No, a ver. 20. Sí, porque venías por Alfaguara. No, perfecto. Yo regreso el 19 exactamente. Sí, puede estar el 20 sin problema. Okay, entonces el 20 de marzo inauguramos la feria contigo, el 15 de febrero recibes el premio aquí en la Velada de las Artes. Pues, encantado de estar entonces en las dos ocasiones con ustedes. Jorge, pues un abrazo, muchas gracias, muchas felicidades y estamos a tu disposición. Te voy a dejar los números del instituto, te van a llamar más al rato para dártelos. Pues es un honor y por favor transmítanle mi agradecimiento y mi cariño a los miembros del jurado. Bueno, Jorge, muchas gracias y felicidades de nuevo. Gracias.